Hola, mi querida y bella comunidad del canal de YouTube y del grupo Cáncer sin Quimioterapia. Hoy les voy a hablar de un tema nuevo. Resulta que mucha gente, al escuchar que estoy en Israel, me pregunta sobre la cultura de Israel, si les puedo compartir. Y voy a aprovechar esta oportunidad para compartir algo hermoso que me ocurrió a mí, que tiene mucho que ver con el hebreo, específicamente el hebreo antiguo, el bíblico. Como dije, como puse en el título, sobre un rezo antiguo que tiene poder de curación. ¿Y por qué cuento esto? Porque yo lo utilicé. O sea, todo lo que yo cuento aquí en el canal son cosas que yo hice, no es nada inventado. Resulta que yo hace un año fui diagnosticada de cáncer y decidí no utilizar la medicina convencional, porque entendí, ya tenía mucho conocimiento sobre quimioterapia, radiación, y sabía que eso no era opción, que es más tóxico y dañino y que tiene más posibilidad de que te mate a que te cure. Entonces yo eso no lo vi como opción. Y tomé la decisión de aprender yo a curarme con la forma natural, es decir, con cambios de hábito, de alimentación, con trabajo físico, trabajo emocional. Y bueno, estoy aquí y estoy mejor que nunca. Ahora, hoy estoy bien y estoy feliz, pero al principio fue muy difícil. O sea, imagínense lo que es salir a una jornada, a algo que uno no sabe si lo va a lograr. Yo pasé mucho miedo, miedo a que iba a morir, porque uno tiene ya el lavado cerebral sobre el cáncer, que te asustan como que te va a comer enseguida y te vas a morir. Y yo tenía ese lavado cerebral también, o sea, no es que estaba libre de eso en 100%. Entonces, para poder sobrellevar esta decisión, hay que estar en un estado emocional muy bueno, con un optimismo enorme, si no, uno puede caer muy fácil en el pozo. Y tuve mis caídas. Ahora, gracias a Dios, tengo en mi vida gente increíble. Una de ellas es una amiga argentina también, se llama Estela, que es una gran conocedora de lo que es la mística de la Biblia hebrea, por supuesto. Y ella me había enseñado algo hacía mucho tiempo, pero ustedes conocen esos casos de que alguien les dice algo años antes o no sé, y un día eso es lo que uno necesitaba exactamente. Ahora, por otro lado, otra gran amiga mía, que se llama Orit, amigas 30 años, es muy religiosa. Y yo le conté, yo estaba mal hace unos meses a nivel emocional, tenía miedo, estaba deprimida, y ella me dijo: Silvia, en esos momentos nunca te olvides de rezar, dirigite a Dios, Dios está ahí siempre, siempre, y te va a ayudar. O sea, eso puede sonar trivial, ¿no?, para la gente que es religiosa y que todo el tiempo reza, pero hay veces que, o sea, yo les cuento, yo creo en Dios y lo espiritual es centro de mi vida, pero cuando me diagnosticaron de cáncer, es como que me bajó a la tierra ese golpe, como a estar todo el tiempo en lo físico, en el cuerpo, en la nutrición, en esto. Entonces, a veces uno se olvida un poco de lo que está arriba o quizás adentro. Y es verdad, estaba un poco desconectada de la gracia de Dios, de esa comunicación maravillosa. Y ella me lo hizo acordar. Bueno, ¿y por qué les cuento esto? Porque una de las noches me agarró un ataque de pánico, porque yo había empezado a escuchar a un experto que hablaba de que hay que comer muchas frutas, y empecé a comer muchas frutas, y resulta que eso es todo lo contrario que hay que hacer, porque las frutas tienen mucha azúcar, y el azúcar es el alimento del cáncer. Y me empecé a sentir mal. Yo tenía cáncer de cuello de útero, y me empezó a doler adentro del cuerpo, el bajo vientre. Horrible, me agarró un susto terrible porque dije: ok, esto me está comiendo, esto me va a matar. Y una noche me agarró un ataque de pánico y encima yo no podía dormir. Y yo sé que, como estudio tanto el tema del metabolismo, que hay que dormir bien, si no, eso te puede dar cáncer por no dormir bien. Entonces, todo mal, todo me hizo poner histérica. Y de golpe me acordé de mi amiga Orit, de dirigirme a Dios en ese momento. Y ahí me acordé también de lo que me dijo mi amiga Estela sobre este rezo antiguo, del cual les voy a contar ahora. Y yo les voy a decir cómo decirlo en hebreo, porque en hebreo es cuando tiene su potencia. Ahora, resulta que cuando me acordé de lo que me dijeron ambas, que se juntó, empecé a decir esa frase. Y esa frase dice, el na refanala, el na refanala. Esa es la frase que yo les voy a explicar qué es y de dónde viene. Yo empiezo a decir eso. Inmediatamente una ola de paz como que me limpió todo y se desaparece el dolor. O sea, fue algo increíble. Yo hasta hoy, no sé, se me pone la piel de acordarme lo que fue eso. Yo estaba con dolor y de golpe viene como una ola que me limpia. Por supuesto que inmediatamente me quedé dormida con una paz maravillosa y cuando me desperté a la mañana, yo no me podía creer. Y toda la mañana estuve sentada agradeciendo a Dios con lágrimas en mis ojos por lo que ocurrió y también quizás pidiendo perdón por no haberme acordado antes de pedirle a Dios que está siempre ahí. Y ahora les quiero contar de este maravilloso rezo, porque imagínense, es un rezo de miles de años, viene de Moisés, que son más de 5.000 años atrás, y es un rezo que luego de que él lo utilizó, fue utilizado durante miles de años y lo utilizan hoy rabinos, o sea, es algo que está cargado de energía, por eso es que funciona. Entonces le digo de dónde viene. Acá tengo la Reina Valera de mi abuelo, que en paz descanse, en español. Tengo acá la Biblia en hebreo. Véanla. Y les cuento, esto viene del capítulo del libro Números del Antiguo Testamento, Números 12. En hebreo se dice Bamidbar. Bamidbar quiere decir en el desierto. O sea, en la Biblia hebrea, el capítulo Números se llama Bamidbar, en el desierto. ¿Y de qué trata este capítulo? Cuando toda la tribu hebrea salió de la esclavitud de Egipto, ellos iban por el desierto, caminando para llegar al final a la tierra prometida, y pasaron muchas cosas ahí, todos se deben acordar, muchas situaciones extremas. Ahora, pasó un evento que no es demasiado dramático, pero resulta que Moisés se había casado con una mujer que no era hebrea. Y Aarón y Miriam, que eran los otros hermanos de él, en un momento dijeron, y leo de la Biblia de la Reina Valera, dice, y hablaron María, que es Miriam, y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado por esposa a una mujer etíope. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros lo leemos en hebreo, dice diferente. Y ahí quiero contarles que hay una diferencia abismal entre la Biblia original en hebreo, la traducción. Por eso recomiendo que aprendan hebreo bíblico, porque es otro mundo, es un tesoro cuando uno empieza a leer en hebreo. ¿Qué dice en hebreo? Dice, Vete daber Miriam, be'aron be'moshe, al odot aisha a cushit asher lakach. ¿Qué es cushit? O sea, en español dicen la causa de la mujer etíope, pero en la Biblia dice cushit. ¿Y qué es cushit? Es negra. Es negra de una forma despectiva. Okay, una palabra muy fea. O sea que ellos lo que hicieron fue chismear contra Moisés. Y en la cultura hebrea se llama Lashon Hará. Lashon Hará quiere decir la mala lengua. Es uno de los pecados más grandes en la religión hebrea. Es la Lashon Hará, la lengua mala, es decir, hablar mal de alguien. ¿Y qué ocurrió? Dios la castigó a Miriam, a María, con lepra y se cubrió de lepra, dice que estaba blanca como la nieve. Y Moisés, que es uno de los hombres que yo más admiro, uno de los ídolos por su integridad ética, yo creo que es uno de las imágenes más éticas que vieron en la historia, él era tan puro de corazón que por más que ellos hablaron mal, él fue a pedirle a Dios que la cure. A él no le importaba lo que ella hizo, él tenía esa compasión. Y le habló a Dios, y ahí dijo la frase esta, que es el rezo antiguo, que en español suena muy simple, pero en hebreo no es simple. En español lo traducen como, Y gritó, clamó Moisés a Dios, Dios, por favor, cúrala. Bueno, suena bastante trivial, pero en hebreo se dice El na refa na la. Y dense cuenta, Él es Dios, na es por favor de una forma muy alta o elevada de lenguaje, refa na, o sea, por favor, cura, por favor, a ella, la. El na refa na la. O sea, hay una rima aquí, hay una especie de balance entre las palabras, entre las letras, y esa es la frase tan poderosa. Y yo les enseño, si uno quiere decir esto a mí, yo qué dije, el na refa na li, porque li es a mí, la es a ella, lo es a él. Si yo quiero decir, Dios, por favor, cúralo, como en español, voy a decir el na refa na lo. Si quiero que la cure a ella, el na refa na la. Y si quiero que me cure a mí, el na refa na li. Entonces, queridos, queridas, esta es la frase maravillosa. Apréndanla bien y úsenla. A mí me funcionó. Espero que les haya gustado esto que les comparto. Y si quieren que comparta más cosas sobre la Biblia en hebreo, sobre la cultura hebrea, pónganmelo abajo. Yo encantada, la verdad que me gusta la idea de compartir esto también. Les mando un abrazo, una bendición de Shalom, que es paz, y Bribut, que es salud, desde Israel.